con los tacones de punta. Buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta, frescas, como siempre, a pesar del clima. Y con un aire acondicionado, ¿qué querés? Y eso ayuda. Esto hay que agradecérselo muchísimo, principalmente creo que a Rodo, que es el que gestionó, que te va adelante. Junta los aportes. Sí, la grosso verdad. Rodo, total. Es cierto. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar con un programa lleno de voces, movidito, lindo, lindo programa tenemos por delante, varios temas a tratar y vamos a invitar, a hacer algunas invitaciones para esta semana. Por ejemplo, a ver esta obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, una obra muy conocida, por supuesto, de Federico García Lorca, que se han hecho innumerables veces por distintos elencos. Esta vez lo hace la Cooperativa de Arte Trans y se va a presentar el jueves 6 de diciembre a las 20:30 horas en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Se pueden hacer reservas a un mail que es arttvtransenlaplata@gmail.com. arttvtransenlaplata@gmail.com. Y también vamos a invitar para el sábado 8 de diciembre a la presentación de la revista número 4 de Atrapamuros. Los compañeros y compañeras de Atrapamuros que están realizando el taller de radio en la unidad 33, entre otros talleres que realizan y muchos otros trabajos en muchas unidades penitenciarias de la ciudad de La Plata. Zarpado y, trabajo. Sí, la verdad, muy bueno. Esta revista es fruto de ese trabajo. Recolecta, yo he leído los números anteriores y recolecta las voces también de los privados de la libertad y las privadas de su libertad que están en la cárcel trabajando con ellos. Y es la verdad muy interesante poder tener llegada a todas esas distintas realidades, a esas voces y escucharlos plasmadas ahí por escrito. Hay por ejemplo talleres de alfabetización, y dentro de esos talleres de alfabetización esta revista es una de las cosas que se trabajan como modo de expresión. Así que la verdad es muy interesante poder leerla, poder verla. En la presentación de esta revista número 4 va a haber bandas en vivo, muestras fotográficas, videos, intervenciones artísticas, así que la verdad que está para no perdérselo este sábado 8 de diciembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Cultura en Construcción, que está en calle 49 entre 17 y 18. Ahí estaremos también. Ahí estaremos. Múltiples cosas para este diciembre que ya comenzó, en el último tramo de este año estamos, ¿no? Así es. Bueno, a ponerle pilas, vamos a escuchar... Que se acaba el mundo. No, no pasa nada. Vamos a escuchar una canción de Sofía Viola, Galáctica y Real. Bueno, voy. Tus pantalones y hoy llevas medias iguales. Cada día expresas tu locura tan inquieta, criatura. Se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Sombreritos y lanares, frío hemos que abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto que me hace desbordar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya. tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Mi nariz. Sos del huesco que el damasco ha echado en un jardín. Si te expandes árbol, luego por el piso vas echando unas raíces. Por el cielo, ramas altas del lombriz. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real, tan galáctica y real. Tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real. Ahora en Radio Nauta, con los tacones de punta, el programa del espacio de mujeres del Frente Darío Santillán. ¡Feministas! ¡Las niñas las necesitamos! Seguimos acá con los tacones de punta, casi arrancando el programa. Estamos por Radionauta FM 106.3, las vías de comunicación con el programa, más seguro el Facebook, con los tacones de punta. Ahí podés postear lo que querés, hacer alguna sugerencia, preguntarnos algo, charlar, opinar, porque estamos con el Facebook abierto, así que cualquier cosa se pueden comunicar ahí. Y si no, también tenemos un teléfono. Radionauta tiene un teléfono nuevo que es 451-69-17. Así es. También nos podés escuchar online. Radionautafm.wordpress.com. Página en donde también encontrás los programas colgados. Y ahora estamos con Marta Cantoni. Hola, Marta. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acalorada. Sí, vamos a estar charlando un poquito de Honduras. Vamos a hacer una pequeña presentación y a hacer una invitación también. ¿A colación de qué? Mañana viene Melisa Cardosa a presentar el libro Los 13 colores de la resistencia. Es una referencia hondureña. Es una referente del movimiento feminista de resistencia. Y bueno, va a estar acá charlando de la situación de Honduras, y un poco Marta nos va a contar a qué más va a venir, pero bueno, muy interesante para informarnos y para conocerla, porque es una referente muy importante. Así es. Recordamos un poco cuál es la situación en Honduras. El 28 de junio del 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. Así es. Que terminó con la sustitución del presidente constitucional Manuel Zelada y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. La comunidad internacional en ese momento lo tomó como un golpe de Estado y hubieron numerosas manifestaciones en ese momento en particular en contra de lo que estaba pasando y pidiendo que se restituyera en sus funciones al presidente Zelada, puesto que entendían que esto era una cuestión de facto. Eso significa de hecho. Pero para los golpistas se trataba de una cuestión de iure, es decir, una cuestión de derecho. El cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras y una sucesión presidencial legítima. Es muy importante recordar esto, tener en consideración esto, porque después tuvimos también, por ejemplo, el golpe en Paraguay, y como parece que de repente es una nueva modalidad, ¿no? Que se necesita que venga un abogado a interpretarte los golpes de Estado que están sucediendo nuevamente en América Latina. Es evidentemente una nueva estrategia que se están dando los sectores concentrados del poder para tomar posesión de los países y los gobiernos que habían sido constitucionalmente elegidos, democráticamente elegidos. Recordamos lo que pasaba en el 28 de junio del 2009, los meses previos a ese instante. Había una crisis entre los poderes, por un lado el presidente Zelada y por otro lado el Congreso Nacional, donde era minoría, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una consulta popular que tenía el objetivo inmediato de saber si los hondureños estaban de acuerdo en que en los comicios que se iban a dar en noviembre se colocara una cuarta urna para votar un referéndum y cambiar la constitución en una asamblea constituyente. Es decir, estamos hablando de que estábamos terminando junio y que en noviembre iba a haber elecciones. Lo único que se quería hacer una consulta para ver si recién en ese momento, en noviembre, se podía llegar a votar si querían o no querían un cambio en la Constitución Nacional. Eso era lo que se estaba pidiendo. Los opositores de Zelada afirmaban que lo que hacía Zelada era buscar su reelección, que quería modificar la Constitución para poder ser reelegido. Zelada lo negó, dijo que él no iba a buscar ser reelecto en noviembre. Pero la Corte, igualmente, la Corte Superior de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal. A pesar de esto, Zelada sostuvo la consulta popular y ordenó al ejército distribuir papeletas de votación. El jefe del ejército, Romero Vázquez Velázquez, se negó a obedecer y Zelada lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y de la Fuerza Aérea, que por supuesto, después de eso, fueron parte de la conspiración que tramó el golpe de Estado. En las semanas posteriores al 28 de junio del 2009, el Congreso decretó estado de sitio y, por supuesto, con suspensión de todos los derechos constitucionales. Esto, por supuesto, como sucede siempre, lleva muchísimas consecuencias para los movimientos sociales, para los movimientos feministas, para la población en general, organizada y desorganizada, en la suspensión de sus derechos justamente a organizarse para el trabajo, a organizarse para reclamar por sus derechos. Todo eso se les ve negado al estar en estado de sitio, y al día de hoy siguen estando vapuleados como pueblos sometidos por esta situación tremenda. Marta está aquí, nos va a comentar un poco sobre esta invitación de la que hablábamos, del libro de Melisa Cardosa. Melisa es una militante feminista de la resistencia hondureña. Ha hecho este libro, 13 colores de la resistencia hondureña, y lo va a estar presentando. ¿Cuándo, Marta? Bueno, la invitación es para mañana miércoles acá en el Olga a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar presentando el libro. La compañera es también educadora popular, así que vamos a tratar de darle una dinámica un poquito más divertida, que no sea algo aburrido, que podamos, que sea participativa. Es también una invitación a una charla debate. Yo creo que bueno, que hay varios elementos, algunos de los que vos nombrabas, otros elementos también importantes que están sucediendo, como vos decías, ¿no? Estos laboratorios que se están implementando para los nuevos golpes de Estado, que con la excusa, ¿no?, de los artilugios legales, en realidad lo que vemos detrás es que están en contra, bueno, precisamente de la organización popular, de las organizaciones feministas, de los movimientos campesinos indígenas también, que están en toda Latinoamérica con mucha fuerza. Y fuertemente en Honduras, ¿no? En Honduras, y bueno, también el tema de que Honduras estaba en el ALBA, ¿no?, los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que precisamente hace unos días había cambiado de nombre, pero no solo de nombre, de pasar de llamarse al de Alternativa Alianza, sino también, me parece que ya con una cuestión más fuerte de ponerse como un ejemplo, no solo a nivel continental, sino a nivel mundial, de que hay otras posibilidades de otras formas de vida y de otras formas de democracia también, ¿no?, que intentan, que yo creo que van más allá de estas democracias burguesas falsas que tenemos, ¿no?, en nuestros continentes. Y después, como están haciendo ahora en Paraguay, también presentan unas elecciones que son, ya sabemos, truchas de todo sentido, porque bueno, prohíben a presentarse a ciertas personas y todo lo que vino después. A mí lo que me gusta es invitarlos a que conozcan a la compañera, porque escuchar en la propia voz de nuestros hermanos latinoamericanos, ese es algo que no es tan fácil. No tenemos muchas posibilidades nosotros de ir para allá, y nosotras y ellas y ellos de venir para acá. Entonces me parece bueno este encuentro. Es una persona que en el libro que vamos a leer por ahí un poquito, algunas partes mañana, para que conozcan una manera de relatar realmente desde el alma, desde el corazón, una manera feminista de analizar y relatar la historia también, ¿no?, que a veces no es tan hiperracional, sino que nos habla mucho de lo que sintió en estos días, de cómo se organizó, de cosas, tiene muchas imágenes descritas también desde los sentimientos. Es muy emocionante, yo lo leí llorando, te lo digo así, porque realmente tiene una forma muy cruda, pero a la vez muy amorosa, y rescata también todos los vínculos que se reconstituyeron en esta sociedad, ¿no?, como un hito histórico que antes no existió en Honduras. Digamos, ver la parte negativa, pero también ver que las organizaciones y los movimientos sociales empezaron a construir vínculos y luchas que eran inexistentes en Honduras. Y eso lo cuenta de una manera realmente muy, muy especial, y por eso quiero que, no sé, que vengan a conocerla, a preguntarle lo que quieran y a participar, a cantar, a escuchar los cuentos. Y bueno, va a ser un encuentro, creo, también expresarle nuestra solidaridad con nuestro cuerpo presente. Es importante, ya que podemos hacerlo, no podemos irnos hasta allá, pero podemos venirnos hasta el Olga y darle un abrazo a la compañera, al pueblo hondureño, a nuestro hermano, ¿no?, que está ahí también en luchas también parecidas a las nuestras, ¿no?, que estamos acá también, no con golpes, pero con cosas importantes que nos pasan. Así que bueno, creo que como compañeras de lucha, como compañeros, está bueno que podamos venir a expresarle y a compartir con ella. Hermosamente expresado. Aquí estaremos en el Olga Vázquez mañana. Esto es en 60, entre 10 y 11. ¿A qué hora, recordanos? Es a las 6:30. Perfecto, 18:30 horas. Va a estar el libro también a precio solidario, para que podamos aportar también un poco a la economía de la compañera, que está hace 2 meses acá. Uh-huh. Y bueno, ha participado militando, como es su forma de vida, ¿no?, porque no es que se va del país, y ha estado en el Encuentro Nacional de Mujeres, ha estado en el Cabildo de Juego y Cultura, en el, sí, taller de talleres, en infinidad de cosas que está haciendo, y eso cuesta plata. Así que bueno, también un pequeño aporte que podamos hacer, aunque a veces no tenemos, pero bueno, si tenemos está bueno, y si no, también está bueno el abrazo, y está bueno la presencia y la expresión de solidaridad, ¿no? Seguro, sí, definitivamente. ¿Querés contarnos un poco quiénes están en el ALBA? Mencionaste por ahí, para quienes no los conocen. ¿Los países? Uh-huh. Bueno, a ver, si me acuerdo de todos, hay algunos que tienen unos nombres raros. Estaba Honduras. Honduras sigue estando en la parte de los movimientos sociales, que es otro capítulo, no, del ALBA. Está Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, y están algunas islas de, del Mediterráneo. Está Nicaragua y las islas, no sé, tienen unos nombres medio raros como Barbuda y no sé qué. Uh-huh. Y la verdad que las islas no me las acuerdo en este momento. Está bien. Lo más importante por ahí, además del ALBA, que es una forma no diferente, si bien no es nuestra utopía realizada, que los que somos socialistas, y las que somos socialistas, es un avance, nosotros analizamos con respecto a todo lo que es el Estado burgués planetario. Y lo más interesante creo que son los movimientos sociales del ALBA, que es una organización desde abajo que se está intentando articular hace un par de años ya, de la cual nosotros como Frente también formamos parte, estamos impulsando, y que bueno, las compañeras de Honduras forman parte, como otros países que no integran los países del ALBA de los gobiernos, pero sí del ALBA de los pueblos, de los movimientos, de las luchadoras y los luchadores. Así que eso también está bueno que podamos, como integrantes de esas plataformas, poder socializar acá y poder debatir entre nosotras también. Va a ser un momento también de debate, de encuentro, no solamente la presentación del libro, que es algo hermoso, como ya les conté, uh-huh, pero bueno, también va a ser un momento en el que podamos traer nuestras dudas. Creo que hay un montón de cosas que están pasando hoy, los movimientos se están organizando, va a haber elecciones, poder debatir, ¿no?, acerca de cómo es el partido que se va a presentar por parte del pueblo, por parte de la oposición, qué piensan los movimientos del partido. Creo que hay un montón de cosas, como viene el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, ¿no?, que no son solo feministas. ¿Al cual pertenece la compañera? Al cual la compañera pertenece. Uh-huh. Y bueno, hay varios movimientos que, bueno, podamos también conocerlo de sus propias palabras, que sabe mucho más que yo y tiene una forma muy especial también de contarlo, sí, así que excelente. No yo se la escuché, pierdan. La pude escuchar en el Encuentro Nacional de Mujeres y también recomiendo ampliamente que vengan mañana a 6:30 de la tarde al Olga, porque es formativo y emotivo. Sí, sí, eso es lo que tiene el feminismo, ¿no? Como ella dice en su libro, otra forma de contar y de hacer las cosas. Bueno, va a estar nuestra compañera Celina Rodríguez y nuestra querida compañera Claudia Corol como presentadoras también, así que bueno. Y parte del ALBA, de los movimientos sociales de Argentina. Acá en Argentina, ¿quiénes forman parte del ALBA? El Frente Popular Darío Santillán. Sí, y hay también está Pañuelos en Rebeldía. Sí, está Pañuelos, está el MULX, está, no sé si todo María Popular, que ahora nació María Popular, se me mezcla un poco, no sé si es La Mella o Juventud Rebelde, está el GEAL. Está Juventud Rebelde, está Tupac Atari, seguro. Sí, Tupac Atari, Socialismo Libertario, no sé si está también. Bueno, las organizaciones, casi todas Quebracho, uh-huh, y bueno, y las organizaciones de la izquierda independiente, bueno, varias, casi todas. Uh-huh. Creo que, no sé si se me escapa algún otro que haya entrado últimamente, pero bueno, de Jujuy está la Tupac Atari también. Esos. Que yo me acuerde. Maravilloso. Entonces bueno, queda hecha la invitación, lo repetimos una vez más, a escuchar a Melisa Cardosa, la presentación de su libro 13 colores de la resistencia hondureña, no solo la presentación del libro, sino mucho más de compartir experiencias a las 18:30 en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Muchísimas quería gracias, agradecer Mar. Un agradecimiento también para la parte organizativa, las compañeras de Espacio de Género, del Frente y de Garabatos, que están también mucho en la organización. Así que bueno, también quería agradecerles que nos ayudan, ¿no?, con esto de organizar y difundir, que es algo. Excelente. Sí. Bueno, gracias Marta por haber venido. No, de nada, chicas. Y nos vamos a escuchar un tema de Omar Aportuondo, ¿Cómo es posible? Haberte conocido, que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido, y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti.

esta vez vamos a estar compartiendo un análisis del punto de vista conservador y patriarcal, que es sostenido desde diversos puntos, por la filosofía, la religión, el derecho y la medicina, por ejemplo, por nombrar algunos. Y este análisis lo hemos sacado de un libro llamado Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, que es un compilado de diversos autores. La compiladora es Diana Mafía. Y vamos a pensarlo un poco. Este punto de vista, lo que nos presentan es que se basa en tres dogmas particularmente que lo arman, que arman ese punto conservador o que lo sostienen. El primer dogma de ellos tiene que ver con que los sexos son solamente dos, masculino y femenino. Y ahí se acabó. El segundo dogma es que las relaciones sexuales tienen como único fin la procreación. Tantas cosas se hacen. Y el tercero, que la familia es una unidad natural. Por supuesto, estos tres de dogmas... De perversión. Natural. Actúan de manera correlacionada. Los vamos a ir analizando y diseccionando uno a uno en distintos programas. Hoy vamos a tomar el primero. ¿Los sexos son solamente dos? ¿Masculino y femenino? Esta afirmación está basada en diversos prejuicios y concepciones dogmáticas que se afirman, como dijimos, por ejemplo, de la medicina o del derecho o de la religión. Por un lado, tiene que ver con la concepción sobre el sexo anatómico. El sexo anatómico es con el que a primera vista se clasifica a casi todos los seres humanos. Está ligado al dogma sobre la dicotomía anatómica, que conlleva un fuerte disciplinamiento dirigido a aspectos muy complejos de la sexualidad humana. Tan fuerte es el dogma de los dos sexos que cuando no se lo encuentra, se lo produce. Y una genitalidad ambigua no es tolerada. La presencia de esta genitalidad no nos lleva a revisar la idea de la naturaleza dual de los sexos, sino que disciplina los cuerpos para que se ajusten al dogma. Es decir, si nace un bebé intersexual que tiene tanto una genitalidad masculina como femenina, eso no me debe decir, no existían dos sexualidades nada más, o una genitalidad femenina o una genitalidad, sino que existe otro tipo de seres que viven juntos. No, dicen, no, esto es... No cuadra con lo que debe ser y tiene que ser... Normalicémoslo. Exacto, normalicémoslo. Y por lo tanto, intervinámoslo con el bisturí y con todas nuestras instituciones para cuadrarlo con el dogma previo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces hablamos de la división entre el concepto de género y de sexo. Y muchas veces se piensa que el sexo es como el sustrato biológico que está ahí, y el género es algo culturalmente construido, posterior, ¿no? Bueno, nacés macho-hembra, ¿no? Como el sexo anatómico, y después culturalmente se construye el ser varón o el ser mujer, que sería el género. Pero en realidad esto nos está demostrando que no es así, que el género es algo que precede al sexo y que lo constituye también. Primero tenemos una concepción dual en la cabeza del género, o sos varón o sos mujer. Y desde ese dogma lo que se hace es leer el sexo una vez que nace como si fuese un signo. Pasa lo mismo, estamos hablando del sexo anatómico, pero pasa lo mismo con el sexo cromosómico, XX o XY. Si nacés XXY, es también algo que exaspera a cualquier médico de buena familia. Será dicotómico ajustándose a la genitalidad. Nuevamente, cuando esto no pasa, el dogma no se revisa. Finalmente, las hormonas son el condimento último para este dogma disciplinador. Cuánta progesterona, testosterona, etcétera. Uh-huh. Hay muchísimas condiciones que hacen que los cuerpos asimilen estas hormonas de maneras diferentes y por lo tanto evolucionen o se desarrollen de maneras diferentes. Esa diversidad no puede ser contemplada desde este pensamiento dicotómico. La categoría de género, entonces, estábamos diciéndolo, es dual y es anterior a la del sexo biológico. No solamente lee el sexo cuando lo tiene frente así como si fuese un signo y lo interpreta, sino que además lo escribe y lo corrige. Cuando la caligrafía no está muy buena, vamos a ponerle sobre rojo lo que yo creo que tiene que ser para que se adecue a mi dogma. La identidad subjetiva de género está atravesada de todos esos mandatos y disciplinamientos. Además de la identidad subjetiva que podemos pensar, por ejemplo, la identidad subjetiva de género es ser varón, mujer, travesti, transexual, intersexual. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una identidad subjetiva travesti. Además de esa identidad subjetiva de género, está la expresión de género con el que el sujeto se presenta a los demás, como varón o como mujer. La elección sexual, heterosexual, homosexual o bisexual. Los roles de género, masculino o femenino. Todos estos entramados crean un gran abanico de diversidad, todas estas distintas elecciones. Pero si los sexos son solamente dos, como nos prescribe este dogma, todos estos elementos deben ir encadenados. El sujeto tendrá la identidad subjetiva de género de su sexo anatómico y cromosómico. Lo expresará y aceptará los roles correspondientes y hará una elección heterosexual. Lo que escape a esta norma será calificado desde la medicina, el derecho, la religión, la psicología como perverso, desviado, enfermo, antinatural y será combatido con la espada, la cruz, el bisturí y la palabra. Así que ese es nuestro primer análisis, disección de el dogma número uno del patriarcado. Me encantaría que este programa lo esté escuchando tanta gente que charlando situaciones, pero te pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Pero, o sea, que cosas que no es que no las entienda, digo, la intersexualidad, el travestismo, o sea, diferentes opciones y decisiones sobre la vida de las personas. No las entienden no porque estén faltos de entendimiento, sino porque interpelan su subjetividad de alguna forma desde estos dogmas. Claro, que es chocante, digamos. Si uno y que se quiere... quizás ni siquiera son conscientes de que piensan de esa manera dogmática. Es como que lo tienen tan adentro, tan naturalizado. Bueno, en este afán también en la sociedad de poder encajar en algunas reglas y ser, entre comillas, normal. Así como es. Dice Susy Shock. Susy Shock, que otro sea lo normal. Vamos a escucharla, ya que la evocás. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. सातोरे भाईडोरी अमाए कबे नड़की आलेगी क्या धरूडे क्या परनाई रे अमाम नो दिवे क्यों नी गाडे किरो भाड़ी यो धरूडे क्या परनाई ओ अमाम नो देवे क्यों निकाड़ कीरो बाड़ी यो अरे पगेरे युबरोनी भी तारोड़ी बनाड़ की पगेरे रोनी बीरा तारोड़ी बनाड़ अरे बंदो हुआ करिया तो जपान रे यामा मनो देवे क्यों निकाड़ कीरो बाड़ी यो अरे देवे क्यों नी जोमन अरे देवे क्यों नी गाड़ कीरो बाड़ी यो Radionauta FM 106.3 FM Radionauta 106.3 Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. La botica de Satán en Radionauta. Es una cifra que ha producido mucha controversia a lo largo de la historia, ¿no? Aparentemente, la primera aparición es en la Biblia, ¿no? El libro del Apocalipsis, donde se hace referencia a que este número es el número de la bestia, es el número del nombre de la bestia. O sea que uno, para conocer el nombre de la bestia, tendría que, de alguna manera, a partir de ese número, deducir ese nombre. O sea, ¿por qué el número 666 aparece en la Biblia y no otro número distinto? Una de las posibilidades es que, ¿se acuerdan ustedes que los números romanos denotaban... Palito, B, palito. Claro, exactamente. Como, como denotaban los romanos los números, era con letras. No es casualidad, aparentemente, que el número 666 en números romanos se escriba como DCLXVI, que resulta ser la primera letra de una frase que es Domitius César legatos xti violenter interfecit, o algo así. Muy bien en latín. Muy bien en latín, sí. Y bueno, esto traducido quiere decir algo así como Domicio César mató vilmente a los enviados de Cristo. Chupate esa mandarina. Ahí parte de la gran polémica, ¿no? Ahí parte de la gran polémica. Domicio aparentemente era el nombre de Nerón, ¿no? Nerón, aquel que quemó Roma. Sí, es conocido ese por... personaje tan simpático de la historia, que se encargó también de perseguir mucho a los cristianos. Radio Nauta, un año multiplicando voces. La encontró en el bulín y en otros brazos. La encontró en el bulín y en otros brazos. Acá seguimos eclécticamente con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo estás, Luciana, con la bombacha veloz? Terrible. ¿Y ganas de mandar saludos? Primero, contarles que estuvimos escuchando un audio de Susy Shock, que es... ¿cómo se llama? Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Pueden buscarla. La verdad es una coplera, poeta. Tiene un libro llamado Poemas Transpirados. Poemario Transpirado. Que va a presentar por última vez este 7 de diciembre en Capital Federal. Averígüenselo. Busquen en su Facebook. Seguramente ahí Google sale la página de Eva. Creo que va a ser la última presentación. Quienes no la vieron, no pueden perdérsela, porque es una artista de esas artistas que tienen, bueno, como hablábamos de Sofía Viola, que es poetisa, cantante, completa, muy completa, fascinante, como, sí, es como mágica. Bueno, Susy Shock también es magia pura en el escenario, y encima tiene una voz hermosa, realmente canta muy bello y tiene unos poemas zarpados. Sí, como el que escuchamos y otros muchos. Sí. Y después escuchamos también una cancioncita. Escuchamos una canción de un disco muy lindo que se llama La Chodrón, que es una recopilación de músicas de gitanos de diferentes zonas, desde los gitanos viviendo en Alemania, en España, en India. Hace todo un recorrido y escuchamos un tema que es de la India, que se llama Sat Bayan Kiek. Bellísimo. Cortito, pero muy bello. Y vamos a mandar unos saludos. Sí. Yo le quiero mandar saludos a Marta Gorri, a Aime Kailfu, que nos puso un me gusta en el Facebook. En el Facebook, en la canción de Sofía Viola, justamente. Mira qué bien. Y también le vamos a mandar saludos a la Botica de Satán, que fue ese cortito que escuchamos a un año de Radio Nauta. Estuvimos escuchando un relato que hacía un invitado. De paso le mando saludos porque es amigo mío, Leandro Salomone, que es matemático y físico, sobre no sé, las propiedades del 666. Porque... que hacen referencia a Nerón. Ah, sí, que es como nuestro operador, Estrella. Así es, a la Botica de Satán le mandamos saludos. Y bueno, a mi mamá también, a Sofía D'Andrea, a Alba, mi hermana, que se mudó este fin de semana. Muy bien, ¿ya tenemos departamento? Excelente. Felicitaciones. Y no sé quién más. Le vamos a mandar saludos, claro, a nuestro programa, al programa amigo que tenemos, amiga. Así sería, es. A La Porfiada, que sale por Radio Porqué, que podemos escuchar los miércoles a las 20 horas por Google Chrome, porque es el único buscador que supuestamente lo puede abrir. Es una radio del movimiento de documentalistas. Y este programa es un programa también de... feminista. Feminista, conspiración de base, dicen ellas. Y bueno, hacen un recorrido, han hecho recorridos por varios mandatos patriarcales. Y hicieron un compilado que vamos a compartir también en nuestro programa, de músicas violentas. Está bueno porque cuando uno explica la violencia, que no es solamente el golpe, bueno, el ojo morado, sino que hay en nuestra cultura múltiples signos de esa violencia machista, uh-huh. Las pibas hicieron un compilé zarpado. Lo vamos a escuchar. La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Castígala, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala. Culpable, sos la única culpable. Mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal par. Unas nalganas con tangas de nopal es lo que ocupas por falta. El hombre no es culpable en estos casos. Castígala, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala. Culpable, sos la única culpable. Mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal par. Unas nalganas con tangas de nopal es lo que ocupas por falsa y traicionera. Mírala como se burla, se burla de ti. Mírala como te quiere, te hiere. Mira como no te quiere, te duele. Viene cuando le conviene. Ella se está buscando el fuetazo. Castígala. Pasa a sufrir, pasa a llorar. Ella es tu condena, porque son ella está jugando con tu amor. Tenía que dejarte, desnudarte, pegarte y luego violarte, hasta que diga sí, hasta que diga sí. No calientes la comida si no te la va a comer. Ya tú no eres una nena más, ya tú eres una mujer. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Yo te acuso y te maldigo. Una lección es lo que te mereces. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. ¡Ejú! ¡Uno, dos, tres, cuatro! He cogido la madera, a mi novia yo he matado. No saqué fotografías, tengo el cuerpo ensangrentado. Yo era un chico muy decente, ella era una prostituta. Ya no usará la cama, ahora duerme en una tumba. Si te agarro con otro te mato. Paliza y después me escapo. Mátalas con una sobredosis de ternura. Dicen que soy muy antiguo, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. La maté porque era mamá, la maté porque era mía. Asfixialas con besos y dulzura. Amablemente le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Fue buenísimo el compilado que hicieron las muchachas. Es genial. Y aparte se ve como atraviesa toda Latinoamérica. Sí. Escuchábamos unas mexicaneadas, unos medio rock español. Doblete asesino de mujeres. Sí. Y después esto de te lleno de besos, te asfixio con mi... Asfixiara con besos. No. Oh. Demasiado, Sí. Está bueno. Matala con ternura. Tiernamente que te encajo 34 puñaladas. Desde el tango hasta la cumbia, el reggaetón que se escucha ahora en cualquier auto popero, no sé. Está en todos lados en la cultura, una cultura bastante misógina. Ahí para violenta. Los compañeros que dicen, pero si vos no sufrís violencia, discriminación, tenemos que estar escuchando a las mujeres permanentemente este tipo de expresiones que no se censuran. Es tremendo el de los coritos, ¿no? Que enseguida te hace como mover los hombritos, las caderas. Si así, te agarro con otro te mato. Sí, es más, te pego un tiro y me rajo. Terrible. Y vos como vas Cacho de poco Castaña. Dejando de mover. Cacho Castaña, caderas. Que es como una figura de, no sé, re mediática, no es un tipo, no sé, vapuleado. No, es muy reconocido, la verdad. Y rescatado por se hizo gente. Famoso por esta canción. Es el hombre, aparte, es como modelo de hombre, casi diría. De macho argentino. Más terrible todavía, sí, macho argentino. Del macho argentino, el canchero, medio porteño. Bueno. Es interesante esto, ¿no? Que de ver esas violencias que atravesaban varias cosas, ¿no? Desde el, bueno, si querés gozar de sus placeres, comprate una daga, una pistola, lo que prefieras y convertite en asesino de mujeres, dice una de las canciones, ¿no? Entonces, la violencia de ponerla como objeto de tus placeres, la violencia física concreta de, o sea, que llega hasta el femicidio, pero además distintas violencias simbólicas, psicológicas, de ahogala con ternura, digamos, utilizando el amor ahí, pero como herramienta de control y dominio. Dicen que soy absorbente porque quiero tenerte, si te encierro es porque te quiero, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Mucho más difícil de identificar la violencia cuando está solapada en lo que para las mujeres es el amor romántico, ¿no? Sí. O sea, la violencia que no es una violencia quizás física, pero sí psíquica, de control sobre la vida de nosotras. Bueno, sí es. Esta entonces es el análisis de una forma de esas violencias, que es la violencia simbólica. Todos estos músicos, perlitas, que llegan a la gente para dar un mensaje, y el mensaje tiene que ver con eso, ¿no? Y que podríamos analizar también las publicidades, por ejemplo, en la televisión. Ni hablar. Bueno. Así es. Bueno, posteamos recién en nuestro Facebook también para que escuchen una canción que nos recomendó Chana. A quien le mandamos un beso grande. Que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Casi la mato, de Los Chacales. Y hace un relato de un tipo que encuentra a su mujer con otra mina. Y le dice al juez... casi la mato, no la pude matar, pero si salgo en libertad la voy a matar por haber cometido esta cuestión antinatural. Así que ahí podemos ver condensada al ritmo de la cumbia. Digo, cuando lo escuchen, escúchenlo. Aquí están todos los dogmas de los que hablábamos condensados. Sí, un instinto asesino se despierta porque el tipo, además de que canta basofias, canta muy mal. Es terrible. Pues bueno, terrible. Pero nos vamos a ir escuchando a alguien que canta bien. Sí, vamos a escuchar un tema hermoso de la gitaneada del flamenco que se llama Ramona, de este disco de Lacho Drom. Thank you. Con los tacones de punta.